empiecen a ponerle media pila, si no, se va al cuerno todo. Sí. Igual nunca entendí eso, porque nunca se puede poner media pila. ¿Es o pila entera o nada? Claro, es imposible. Te lo pones pila, no le pones nada. Pero el tema es que ya ponerle pila es como que implica mucho esfuerzo. ¿Y cómo hace para poner media pila? ¿Y? Si usted le pone ese aparato que tiene ahí media pila, no anda. No, no anda a veces con una pila entera. Sí, bueno. Imagínese, con media pila no se puede, no puede cortar la pila. Pero lo que pasa... No va a ningún lado con media pila. El tema es que en algunos casos ya por lo menos hay que dar ese primer empujoncito, ese envión, tal vez. Por eso es que uno a veces remite a esa media pila, es como un inicio en todo esto. Sí, pero no va a ningún lado con la media pila. Pero y, a ver, ¿alguien se pone las pilas de entrada? Y no. Sí, hay que tratar de ponerse las pilas. Y bueno, pero el problema es que ni siquiera se ponen las pilas de entrada, ya empiece por pedir poco, si no así estamos hasta las manos, nunca nada. Lo mismo cuando dicen, ayer hablábamos, me salí entre pito y flauta. Nunca supe lo que es, cuánto sale un pito y cuánto sale una flauta. No, porque el dicho en realidad es, entre pito y flauta se arma una orquesta. O sea, así, digamos, el dicho completo. Ah, sigue el dicho. Claro, ah. Por eso, sería entre una cosa y otra, sucedió esto. Ah, esa es la idea. Claro, lo que pasa es que uno... Entre pito y flauta me salió 100 pesos. Claro, por eso. ¿Fuiste a comprar pito y flauta o qué fuiste a comprar? No, en realidad es... Por lo menos es muy poca la gente que va y compra pitos y flautas. Claro, yo digo, ah, qué sociedad de artistas que tenemos, todos compran pitos y flautas. No, es que sería entre una cosa y otra, pasa tal cuestión. Por eso es, entre pito y flauta se arma una orquesta. Ah. El pito no es muy artístico, la flauta me refería, ¿no? Va, depende para quién, bueno. Para Fassbinder, que fue el tema de ayer, seguramente que es artístico. Y está fantástico. Igual estoy, me inclino más hacia el lado de Fassbinder en esto. Ajá. La flauta también, pero tiene otro tipo de disfrute. Pero la misma connotación. Bueno, esperemos que anden todos bien. Nosotros les damos la bienvenida a este programa llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, le damos la bienvenida entonces también a la gente que nos escucha ahí en el blogspot. Vamos a estar leyendo en un rato nomás algunos dos comentarios que nos llegaban. Saludamos a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. Y bueno, y a todos los que nos conocen. Recuerden que hoy es viernes, estamos re buenos y es el 2x1. ¡Wow! Lo dijimos del principio, no esperamos hasta la menos 10 para avisar. No, hoy viene fresquito. Muy bien. Así que el que quiera un 2x1 para arrancar musicalmente este programa, nos manda un mensajito y nos dice de qué. Le digo a Mariano, estuve escuchando su programa ayer, ahí en Radio Walden, porque no lo había podido escuchar el martes. Muy lindo, me encantó el segmento Vangeli que se mandó. Buenísimo. ¿Se acuerda más o menos cuáles eran los temas? No, me pregunte esas cosas hasta el tiempo. Ah, bueno. No. Y hablando de Mariano y de programas, ¿qué pasa, Cococha? Ay, cierto. ¿Cuándo comienza? ¿Qué novedades hay? ¿Arranca el lunes que viene, Cococha, o no? ¿Anda por ahí? Bueno, si nos quiere confirmar. A veces me da la sensación que es un poco vigilante lo nuestro. No. Porque preguntamos así como diciendo, haciendo así, siendo prepotentes, no. Como poniéndole el pecho a la cuestión. Qué feo lo que está diciendo. No, es por curiosidad, para saber, así. Pues somos chusmas. Claro, chusmas, y para saber si la gente cumple lo que dice. Por las dudas, a eso no lo diga muy alto, porque si nosotros tendríamos que cumplir en un montón de cuestiones. ¿Y cuántas veces ha faltado este programa? Del momento que este programa dijo, hablamos acá con la producción de la radio y dijimos, vamos a arrancar con un programa todos los días. Sí. Y varios nos dijeron, ¿todos los días? ¿Tres horas? ¿Y van a ir todos los días? Sí. Ahí, no tuvo meses sabáticos ni nada, salvo los meses que este programa se va de viaje, que corta en enero o en febrero, depende del año. Pero después... Sí, no, generalmente viene. Claro. Hay accidentes en el medio, bueno. Pero porque somos dos seres sensibles. Exacto. En algún momento, más sensibles que otro. Se trata de eso. Sí. La floreja que cuando ya no se podía comprometer más... Dice, no, ya está. Dijo, basta. Se termina. Sí, no. No da para andar tartamudeando todo el año. Pila, no. O pila o no pila. ¿Ser o no ser? This is the question. O conmigo o sin mí. Le faltó o todo o nada y ya estamos completos. Claro. El femenino, el otro yo, es el otro ya. Bueno, ¿a qué venía esto? A Cococha, a ver si va a arrancar el lunes. Ajá. Bueno, si está escuchando y no quiere contestar, buenísimo. Bien, y recuerden el 2x1. El que quiere un 2x1 hoy, musical. Que nos avise. Exacto. ¿Cuándo vamos a hacer un 2x1 de mujeres? Te entregamos dos mujeres acá en el escenario de las voces. O recibimos dos mujeres, porque hay escasez. ¿En el escenario o no? No, en el escenario en sí. En cuanto a audiencia. Sí. Sí, de lo que uno sabe, son más varones que mujeres. Sí. Pero bueno, a mí no me molesta. A usted no, ¿no? No, para nada. Igual, usted no se puede quejar, porque tiene dos compañeras. Sí, es verdad. Y... No, yo no me quejo, usted me escucha quejarme. No, eso. No. Yo digamos, yo... Me escucha los gritos que vuelva amarillo, no. Que vuelva el mono campán, no. Nunca me lo escuché decir alguna vez. No, por suerte no. En ese sentido estoy bastante... Por favor, está usted, la compañera Joana. Claro. ¿Cómo yo voy a pedir amarillo y al mono? Por favor. Si quiere, hablamos... Joana y yo con Amarillo y el Mono para que vuelvan a hacer un programa ellos dos solos. No, que vuelvan como en el estallido, ustedes tres, siendo todo bien masculino. Qué feo, ¿no? Ay,

Bueno, como siempre agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. Gracias por seguir soportando, bancando y manteniendo este escenario de las voces. Estamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Qué le podemos decir? Gacetillas. Gacetillas. Esta noche, ahí estaremos todos viendo al Blues Trío en Pichuco Bar, tipo 23 horas. Fantástico. Le recordamos que Pichuco queda en Sarmiento y Tucumán. 10 pesitos la entrada. Así que no se lo pierdan, che. La producción y nosotros vamos a estar ahí tomando unos vinos. Ahí también con el pájaro. Sí, sí, sí. Dialogando un poco y arreglando el mundo en una mesa de un bar. Como no podía ser de otra manera. Exacto. Así que los invitamos a todos, che. Vayan porque la verdad que... Muy bueno. Sí. Mañana se presenta en Sabina Bar de calle San Martín 1451, Cosa en Negro, basado en cuentos de Roberto Fontana Rosa. Es un espectáculo compuesto por tres cuentos. Uno es Edmundo Cachín Medina, el otro es ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises? Y Choro Común. La vida de barrio, el mundo del deporte y las preocupaciones... las temáticas de Fontana Rosa. La vida del barrio, el mundo del deporte y las preocupaciones del hombre común. El hombre común. Hay hombres no comunes, me parece. Son los ejes temáticos de este trabajo. Muy bien. Actúa Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperin. Dirige Severo Calachi. Producido todo por la compañía teatral 3x3. Y les recordamos también, ajá, que se presenta todos los domingos de junio y julio a partir de las 8 de la noche la obra de teatro Antígona, ¿dónde estás?, que es una versión libre que hace Marcela Velardo de la obra de Sófocles Antígona. Les recordamos que esto se va a estar llevando a cabo en la sala La Escalera de calle 9 de julio 324, que la entrada tiene un costo de 25 pesos, pero que si nos dicen, nos avisan, nos dan su nombre y los tres últimos números del documento, tenemos para regalar 3 2x1. 3 2x1. Sí, sí, sí. O sea, entran 2, pagan 1. Muy bien. O sea que le saldrá 12.50, póngale alguna cuestión así a cada uno. Ahí está. Antígona, ¿dónde estás? Que no te puedo encontrar. Más o menos. La obra original es... Es Antígona solo, Antígona, que es... Claro, que es la obra de Sófocles. Y Sófocles es el mismo que hizo Edipo, que... Exacto. Escribió Edipo. Y el mismo que dijo que lo mejor es no haber nacido. Claro. Bueno, y Antígona es la hija de Edipo. Antígona es la hija de Edipo. Muy bien. Bueno, está bien que aclare esas cosas. No lo había aclarado antes. Bueno, entonces disculpa. Pero te da por supuesto que... Todo el mundo sabe que Antígona es la hija de Edipo. No, entiendo. Pero probable que sepan que... ¿Qué? Que la... La Juli, acá a la vuelta, es la hija de la Marcela. Puede ser. Que Antígona es la hija de Edipo. Bueno, no, está bien. Entonces sí, yo le cuento, Antígona es la hija de Edipo, que es, digamos, él los había tenido con Yocasta, que había sido la madre de él. Así que están todos estos entretelones. En el caso de la obra Antígona, la cuestión fundamental en este caso que plantea la obra es esto... de el derecho a enterrar a su hermano. O sea, ella tiene dos hermanos, los cuales mueren enfrentados. Le estoy contando la obra de Sófocles. No. Eso al margen. En este caso son dos, los dos hermanos mueren enfrentados. Y como uno estaba en contra del rey de Tebas, no podía recibir los honores del entierro. Ajá. Pero como ella plantea que los dos fueron hermanos de ella, los dos murieron, ambos tienen el derecho, para ella, por una cuestión natural y por una cuestión de sangre, de los dos ser enterrados. Por ende, este que era el que supuestamente estaba en contra y no se puede, ella lo quiere enterrar igual. No le voy a hasta ahí le conté, ajá, la mitad de la tragedia. Después el resto, y bueno, curiosé cada uno. Y la directora que hace esta adaptación es la misma que hizo la adaptación que yo fui a ver, De Ibsen. De Ibsen, un amigo del pueblo. Claro. Le gusta, digamos, la directora Marcela, que es Marcela Velardo, le gusta mucho esta cuestión de poder tomar obras que si bien son clásicos, nunca pierden vigencia, y que entre una cosa y otra siempre toca una fibra sensible, y más que nada hoy en día, así que siguen teniendo vigencia y siempre relacionándolo con un montón de cuestiones actuales. Muchas veces por eso se llaman clásicos algunos libros, ¿no? Claro, pero bueno, el tema es que a veces uno dice, esos clásicos son los libros que todos mencionan, pero que nunca nadie leyó. Entonces por eso, le aclaro, no. En este caso lo clásico es porque aún hoy tiene muchísima vigencia. Bueno, igual no les dijimos, me olvidé, pero si quieren ir a ver Cose Negro, si no pueden pasar por acá a retirar las entradas, si quieren ir gratis, nos mandan un mensaje y los anotamos en una lista para que puedan pasar. Bien. Le damos las buenas tardes a Diego Lata. ¿Cómo anda? Que nos mandaba un mensaje y nos dice, yo quiero escuchar Millón de Niños del Tri. ¿Cuánto hace que no pasa ese tema? Pero, ¿querrá ese tema solo o del 2x1 del Tri? ¿Cómo es la cosa? Si no le pasamos ese solo, pero no sé si está. Sí, está. Ah, está. Sí, porque está en el Sinfónico 1 o el 2. Claro, y está... si está el disco, estaba acá la discografía del Tri. Bueno, no está la discografía. Bueno, una tiene 60 parte. Discos el Tri. Bueno, a ver... El disco acá está como discografía del Tri. Está bien, sí. Que tenga 12 discos. 12, 13 discos. El Tri creo que tiene 40, 50 discos, una cosa así. Usted sabe que siempre escuché los sinfónicos. Y está bien, ¿para qué va a escuchar más? Ya demasiado. No, los sinfónicos me gustan. Es como que... Parafraseando a Confucio. ¿Qué? Escuchar los discos ya demasiado. Bueno, Diego, lo esperamos a usted también esta noche, ¿eh? Ahí viendo al Blues Trio en Pichuco Bar. Si usted no lo vio nunca, se lo pierden, esa boludo. Que se va a quedar. Se va a quedar viendo. Recital que dan en Crónica la vieja de la noche. No, boludo. No, el Blues Trio. Mire si a él se le da por escucharlo a Roberto Carlos. Y usted no lo deja, no. Lo manda a ver el Blues Trio. No. Pensaba que estaba escuchando un disco de Peral en su casa, Diego. No, por favor. Debe escuchar el Trío Los Panchos. Vaya a escuchar el Blues Trio. Shadow. Bueno, vamos a proceder a leer los dos comentarios que habían llegado al Blogspot. A ver, Pájaro, si anda por ahí, escuche, pues está involucrado en los dos comentarios, Pájaro. Así que esperemos que esté ahí, Pajarrete, y lo pueda escuchar. Bueno, el primero es de El Emperador de Nadielandia. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué dice? Preguntas para el oyente Pájaro. Escuche y anote, Pájaro. No sé cómo, no va a poder responder usted, Pájaro, por mensajito. Es un garrón. Si se quiere extender, nos manda una carta, porque sabemos que usted no maneja las computadoras. No, y bueno, y sino que, lamentablemente, que mande varios mensajitos. Y hay una máquina de escribir acá en la radio ahora. ¡Ah, mire! Puede venir ahí, se pone a tipear. Y después nosotros lo leemos en el próximo bloque. Bien. Bueno, El Emperador de Nadielandia, que decía... Preguntas para el oyente Pájaro. Escuche, Pájaro. ¿Qué significa exactamente que Fassbinder es muy para gays? ¿Que si yo quisiera ver una película de él no voy a entenderla? ¿O que no me dejarían entrar al cine? ¿O que los del videoclub no van a alquilarme Querelle? Le dije en francés, no sé si en alemán. Bueno, póngale. Querelle. ¿Esa es la explicación de que no pueda bajarme de Taringa el asado de Satán? ¿Qué significa que si miro ruleta china ¿Me convierto en gay? ¿O me convierto en gay si la entiendo? ¿O me convierto en gay aunque no la entienda? Ahora bien, si quiso decir que el cine de Fassbinder es muy para gays porque es de temática gay, tampoco se entiende. Woody Allen, ¿hace cine para neuróticos? Hitchcock, ¿para asesinos? ¿Y Kurosawa para japoneses? ¿Moby Dick es para marineros? ¿Espartaco es para gladiadores? ¿Jurassic Park es para dinosaurios o para paleontólogos? Espartaco a veces también es para chicos que le gustan los chicos. Ah, hay una versión de Espartaco que está terrible. Bueno, ahí está. Todas las preguntas son para el pájaro. Respóndala usted, pájaro. ¿Qué sé yo? No sé qué decir. Tal cual, ah, sí estoy de acuerdo también, con el emperador. En algunos. He mirado 1000 películas. Un montón de películas que la temática a mí, que uno lo disfruta como obra, como historia, sí, y como una realidad que viven otros, ajenas, obviamente. Si no, uno tendría que limitarse a ver únicamente algunas películas que tengan los mismos mambos que tiene uno en ese momento. Y a ver, si se quiere, temática gay, ¿qué es lo que vi? Otra historia de amor, una argentina vi yo, que me encantó. No, yo vi una argentina de un chico que es taxi boy. Vive así siempre en la noche, el chabón, así. Todas relaciones homosexuales, bisexual. Sí. No me acuerdo el nombre. Pero sí, sin, o sea, he visto. Un montón de cosas que, por supuesto, no es la realidad de uno, pero sin embargo uno la mira como obra de arte y ve la realidad de. Lo que pasa es que también es como... O sea, no hace falta vivir una villa para ver una película que trate una temática de una villa, por ejemplo. Digamos, sí. No sé, qué sé yo, se me viene... La de Héctor Escola, ponele. Pero sucio y malo. No hace falta que uno viva en esa situación para entender la realidad que está mostrando Héctor Escola en esa película, por ejemplo. Lo que pasa es que también por ahí uno a veces, cuando cuenta o cuando explica algo, lo necesita encasillar. Porque por ahí nos pasa uno cuando habla de música... Que dice, y bueno, ¿y qué estilo hace? Y por ahí uno quiere contarle al otro, mirá, escuché tal o cual cosa, o vi tal o cual cosa, y por ahí busca esta cuestión de más o menos un parámetro, claro, para poder explicarlo. Que de ahí a que todo tenga ese parámetro, que todo tenga que tener nombre, lamentablemente no es así, porque por lo menos la música, que es lo que uno siempre tiene los ejemplos, tienen unas mixturas y unas fusiones que están alucinantes y que uno no las puede encasillar. Claro, tal cual. Sí, sí, pero lo que dijo, tal cual. O sea, lo que simplemente el pájaro mandó un mensaje. Sí, sí, sí. Es que por para ahí... Para después uno... usted diga lo que tenga que decir, pájaro. Digo, a mí mi impresión es como diciendo esto también. Claro. Buscar, uno busca automáticamente buscar catalogar, etiquetar algo, que no quiere decir que después no lo mire. O sea, bueno, sí, es para gay, sí, temática sí. Gay, qué sé yo. No quiere decir que lo tengan que mirar los gays únicamente. No, por eso el mismo cine, le digo. Una obra es arte. Para mí, por ejemplo, esa película argentina, Otra Historia de Amor, es una de las que a mí me ha fascinado terriblemente y para mí la una forma muy tierna de cómo está contado, además por la época y demás. Que me digas, ¿cómo es cine para gay? Y sí, por la temática, digamos que. A un par de amigos le encantaría. Claro, están más que se sienten más que identificados. De ahí a que uno, porque no sea gay, no la disfrute. Claro, no, tal cual. Uno disfruta la obra de arte y claro. Las realidades que muestran. Y después habrá situaciones y películas y personajes con los cuales uno tendrá mayor empatía y otro con los que no, y punto. Bueno, ¿no? Eso es lo mismo que planteábamos cuando hablamos de la teta asustada, que dicen, hay gente que le va a llamar más la atención por el hecho de la realidad que viven. O que le va a llamar la atención precisamente porque es todo lo contrario a lo que viven, entonces, ¡guau! ¡Qué innovador! Ajá. Bueno, el pájaro. Acá apareció, ¿cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. Dice, querele. Esa, bueno, sí. ¿Cómo se pronuncia? Era la del negro. Y este emperador no entendió nada. O entiende lo que quiere. Gays del mundo, sigan chupándola que se termina todo. Bueno, acá, mire, pájaro, escucho porque hay otro comentario también que está involucrado usted también. Es de Sabora. Le da las buenas tardes también a Sabora. ¿Cómo anda, Sabora? ¿Bien? Bueno, Nos dice Sabora: no se la agarren con el pobre pájaro. Su advertencia sobre el cine de Fassbinder se explicó con absoluta claridad en su gráfica y asustada descripción de cierta escena de Kereller. O sea, si a un ícono cinematográfico de la umbría y la rudeza como Franco Nero, un negrote de a bordo, se lo empoma sin ninguna dificultad, ¿cómo podríamos llegar a defendernos nosotros, anónimos e irrelevantes representantes del género masculino? Ya se sabe, la raíz de la homofobia es el miedo. Y es cierto, Franco Nero, al igual que otros actores, han sido esa cuestión del el machote. Claro. O sea, vio lo que todo hombre quería hacer o lo que toda mujer deseaba era, ¡guau!, grandísimo. Y nada, no da, se cae un ídolo. Claro, es lo que decía el pájaro ayer, da impresión. No la vi yo, pero debe dar impresión, ¿no? A usted le da mucha impresión y no puede ver, por ejemplo... ¿Cuál? Esa escena, la escena de la violación de la película Irreversible, por ejemplo. No, yo esa no puedo. No, es algo que... No, me supera sobremanera. Y digamos, y hay otras escenas así que también... No. Lo que pasa es que ahí es donde... Esos son los momentos en los cuales uno siente empatía. Claro. Y donde a uno le asusta. Porque uno dice, bueno, en el caso de Irreversible, es una película tan narradísima, alucinante. Pero claro, pero yo siento que soy la mina esa y no puedo. Claro, sí. Más allá que sabe que es ficción y demás, pero bueno. Me imagino que hay varios que se habrán sentido Franco Nero y en ese momento no les gustó nada hacerlo. Mira, hablando de eso... Ajá. Yo siento, justo la tengo acá enfrente, digo, fue una película que sentí empatía con el personaje de Norman Brisky en La Fiaca. Me encantó. Mire, justo el pelado que hablaba de las palabras, creo que la semana de la palabra, una cosa así. Ya usted con la palabra fiaca ya se empatiza. El pájaro. Ajá. Que dice, ahora Sabora escuche porque esto va para usted. Esa me gustó más. Esa me gustó más. Salud, Sabora. Bueno, calculamos que después más adelante lo va a contestar ahora, pájaro, vio cómo es él. O lo mismo que el emperador. Comunicaciones. O lo mismo el emperador de Nadielandia también, claro. Por ahí a Sabora o al pájaro que le conteste, no hay problema. Si no, hey, los invitamos a Sabora, al emperador de Nadielandia, a Laña, a la novia, a Cris, bueno, se me un montón me faltan. Pero de todos Fofeno no. A Fofeno no, imposible. Pero a todos los oyentes, a Sofía que era de Comodoro, creo tampoco imposible. No. Pero a todos los que andan por ahí perdidos en la ciudad, es una buena oportunidad, los invitamos el... No, hoy porque cuando escuche este programa capaz que ya pasó. El lunes. Claro, hoy es sábado o domingo y ya pasó este viernes a la noche. Pero los invitamos al sábado 12 de junio. Sí. ¿Qué? Ahí no se lo pierdan, ahí lo van a conocer al pájaro. Claro. Ahí se pueden despachar Augusto y Piacere porque el programa... Armamos todo un simposio así antes del recital. Uy, qué bueno. Usted lo dirige, yo chusmeo y saco fotos. Sí. Le cuento entonces que el programa que conduce el pájaro, que es alrededor de medianoche, festeja el 12 de junio su primer año. Lo va a estar festejando con la Spectrum Band. Esto también va a llevarse a cabo en Pichuco, que queda Sarmiento y Tucumán. Las entradas tienen un costo de 20 pesos. La anticipada, que a partir de la semana que viene va a estar en este programa o en el del pájaro, cuesta 15. Y según lo que nos decía el pájaro, para eso de las 10 y media, 11 también es la está programado que comience. Ahí está, un quinteto alucinante, sí, con lo mejor de los músicos de jazz de acá de Rosario. No se lo pierdan ahí. Ahí hay una buena oportunidad para que vayan. Sí, quieren conocer al pájaro. A nosotros. Nah. Al operador. Si quieren golpearlo al operador. Cuando pasa ciertas músicas. No, bueno. No, no. Para eso ya está la vida. La vida lo está tratando bastante mal al operador. ¿Por qué encima nosotros sumarnos? Pájaro, ¿qué dice? ¿Qué dice el pájaro? Acá no le podés errar una coma porque te crucifican. Estos loquitos no te perdonan una. Dije loquito. tienen que tener cuidado con las palabras que usa pájaro. Miren, que le tiro esta sola. Pues no vamos a llegar al herpes hoy. Pero me hizo acordar a pájaro con eso que dijo. Ya algo. Son las 2 y 2 de la tarde. ¿Cómo 2 y 2? No, usted lo tiene adelantado. Sí, yo tengo. Las dos. ¿Qué es lo que decía Pessoa hablando de eso que dijo usted, pájaro? A ver. La gramática es más perfecta que la vida. La ortografía es más importante que la política. La puntuación dispensa de la humanidad. Bueno, sí, nos tenemos que ir. Ya. Sí, ya. Ya. Nos vamos con un 2x1. Bueno. De Los Redondos. Me parece bien. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-7644. Recién llegó un mensajito de Diego en Lata, que dice, pájaro, hágala del Diego y que la chupen, jaja. Bueno, al Diego en Lata también lo esperamos hoy, el sábado que viene, a todos los esperamos así. Algo así multitudinario, ¿eh? Y de ahí arrancamos, de la esquina, termina el recital, pasamos por la Plaza del Che y vamos a hacer la revolución, ¿eh? ¿Les parece? Arrancamos. Sí, se suspende por lluvia. Ahora, ¿en qué estado? De acuerdo al tenor alcohólico, digo, porque si arranca, póngale que a las 4 como alcohólico. Yo no, usted se le imagina al Che Guevara siendo borracho. No, pero me imagino si digamos, a partir del encuentro en Pichuco, después supuestamente salen. Ya no. Usted no arranca. No, ¿para qué? Yo los acompaño moralmente. En todo caso. Hace la logística, la parte investigativa acá en Rosario. Claro, y después yo soy la que va, así que cuidar a los heridos. Esa ahí parte está. Me toca a mí. Ahora lo que voy es. Si van a salir a las 4 de la mañana para la Plaza del Che para empezar la revolución, el tenor alcohólico va a ser un poquitín elevado. Van a tener y bueno, que... hay alguno que de esa manera únicamente. Cobran fuerza. Vamos, basta de hablar boludeces, nos vamos. Sí, mejor nos vamos a la música. Escuchamos primero un inédito hermoso de Los Redondos, Roxana Porcelana. Uh-huh. Y después una piba con la remera de Greenpeace. Muy bien, vamos. Del doctor de Gil. improvisada, en bikini en una gran congestión. Que pique algún pavo ingenuo. que le dé un fin y sople su amor y la alegría por la que su mundo gira. Quisiera conocer a Dios para poderle preguntar, porque este mundo bizarro lo hizo todo al revés. Pues mientras a algunos les dio mucho más de lo que pueden gastar, a muchos otros no les dio ni siquiera para comer. Porque hay millones de niños que no tienen que comer, mientras algunas personas se limpian con billetes, se pudren en billetes. La la la la la la la la la la la. El Vaticano parece las minas del rey Salomón. Políticos y diplomáticos pasean en sus Mercedes-Benz, mientras los niños en la calle venden chicles. Y es que envenenando a... un dineral y se ha hecho millonario con la contaminación mental. Y existen muchas otras cosas de las que no quiero ni hablar, pues sé que a Dios lo que más pena le debe de dar es que hay millones de niños que no tienen que comer. Y existen muchas personas que se pudren en billetes, se bañan con billetes, se limpian con billetes. La la la la la la la la la la la.

Thank you. Bien, aquí volvimos. Pasaba la tanda musical así, bastante rockera, del día de hoy, del escenario de las voces. Escuchábamos dos temitas de Los Redondos, Roxana Porcelana y una piba con la camera de Greenpeace. Muy lindos temas los dos. Impresionantes. Después para Diego El Lata, que pedía el tema Millones de Niños, del Tri de México, con la Sinfónica. Y después, dedicado al pájaro, Hey Tonight, de Creedence. Nosotros estamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44, invitándolos a todos esta noche a que vayan a ver al Blues Trio ahí a Pichuco. Parte muy barato, 10 pesos la entrada. Van a pasar una bailada muy agradable. Bueno, nos vamos a poner solemnes ahora. Basta. Llegó el momento de solemnidad en el escenario de las voces. Basta de chabacanería. Exacto. Dígale que le permitimos al operador poner Manu Chao, porque yo le diría, ponete, ¿qué cosa? La sinfonía número 1 de Bach, de Johann Sebastian. Oh, no, de Brahms, porque Brahms es más melo. Disculpe, más es, porque es más bajo, más meloso, con más como. No, más melodramático. Ah. Yo le diría que ponga Brahms, pero no. Vamos a tratar de, con Manu Chao poniéndole onda, hablar de este personaje alucinante de la literatura argentina. Tiene que ver con el grandísimo. Este hombre que ya se lo conoce por su nombre, ni siquiera hay que decir su apellido. Si yo les digo Macedonio, ya sabemos de quién estamos hablando. Bueno, tanto como saber... suena, sí, uno como que le pueden llegar a venir varias caritas a la memoria, pero... Yo le digo Macedonio, Macedonio Fernández, al toque. Sí. Yo le digo Fernández, me dice, ¿quién es Fernández? Yo le digo Macedonio. No, de ahí... No, ¿qué? Que le digo que iba, que le estaba por decir, no, conozco unos cuantos Fernández, no es demasiado parámetro. Por eso. Macedonio, que nacía un primero de junio del año 1834. Este escritor argentino, el maestro de Borges, el grandísimo Macedonio Fernández. ¿El maestro de Borges? Sí. Ah, la miércoles. Mire qué título. Sí, no, hay que andar para ser el maestro de Borges. Exacto. Bueno, el maestro de Borges, de Cortázar, de tantos, fue Macedonio, ¿no? Bueno, autor de una obra sumamente original y compleja, que incluye novelas, cuentos, poemas, artículos periodísticos y textos de naturaleza inclasificable. Textos, digamos, ¿no? Un personaje que ha ejercido, como les decía, una gran influencia sobre la literatura argentina posterior. Como les decía, también maestro de Borges y referente de las vanguardias rioplatenses. Bienvenida, mi amor. Bueno, él fue compañero y amigo. Amigo íntimo, no, así, amigo, realmente, de Jorge Borges, el padre de Jorge Luis Borges. Ah, la miércoles, con exacto, razón. Con quien compartían el interés por el estudio de la psicología. Sí. Y sobre todo, por la filosofía de Arthur Schopenhauer. Eran las cosas en común que tenía, ¿no? Y a usted le encantó Macedonio, por eso más todavía. Más todavía, exacto. Bueno, empieza a publicar, Macedonio publica en La Montaña, primero que nada, que era un diario socialista. Y también Macedonio fue amigo personal de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista, ¿no? Así que había sido un zurdito más, don Macedonio. Sí, pero después él está más allá de todo. Ah, bueno. Pero sí, tuvo ideas muy locas. Se quiso ir en un momento a Paraguay para fundar una colonia socialista en Paraguay, cualquiera, cuando era joven. Pero bueno, después se le fueron esas cosas. Se le fue la juventud y ya está. Exacto. Se le pasó. Bueno, su proyecto artístico, como les decía, muy original, muy excéntrico, que lo convirtió en un faro de las vanguardias aquí de estos pagos. Hay que agregar también que el inteligente y arduo trabajo de ordenamiento, desciframiento de manuscritos y salvataje de documentos estuvo a cargo de su hijo, quien tuvo la sagacidad y la vocación de rescatar este legado tan valioso para el patrimonio de la humanidad, porque él no le interesaba publicar a Macedonio. O sea que, digamos, las publicaciones que hizo fueron en esos periódicos. Claro. Y ya está. Y después el hijo rescató toda su obra. Ah, la miércoles. Muy loco. Hay que decir también que el tardío conocimiento de su silencioso trabajo ha contribuido a la configuración de una imagen ya legendaria y entrañable en la tradición de nuestras letras, que es aquella imagen de Macedonio, el gran conversador y el agudo humorista. Según los testimonios, ¿no?, de quienes lo han conocido, a Macedonio Fernández, en su mesa de café, en las tertulias literarias o en su pieza de pensión, todos estos personajes conspicuos, escritores, músicos, intelectuales, etcétera, todos ellos dieron convergentes versiones de su diálogo inteligente, creativo, estimulante y de brillante humor. Dicen que tenía un humor impresionante, Macedonio, quienes hablaron con él. Por ejemplo, alguien que era íntimo amigo de él era Escalabrino Ortiz. Lo tienen, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que escribió El hombre que está solo y espera. Sí, ese mismo. Bueno, Escalabrino Ortiz dijo una vez: es suave y cauto para hablar. No prodiga sus palabras. Escucha en silencio. Pero si su interlocutor se desvía del recto camino, Macedonio lo orienta con interrogaciones socráticas, articuladas negligentemente. Destruye las vehemencias sin atacarlas, oponiéndoles un concesivo ¿le parece?, que es una invitación a reflexionar. Le pega en madre a Macedonio, claro. Y lo va trayendo. Claro, en vez de decirte, ¿no te das cuenta de la estupidez que está diciendo? ¿Te parece? Pensalo un poquito mejor, a ver. Pero bueno. No le va a salir como a Borges. Pero no, mijo, eso no se dice. Qué lindo hubiera sido tener una charla con personajes así. No, déjeme, yo lo escucho. O sea, pasar vergüenza con esos personajes, no. ¿Saben lo que escribió una vez Jorge Luis Borges? ¿Qué? La semana que viene, escribió Borges, pienso descolgarme por Morón, donde Macedonio, hay que decir, vivía solitario en una quinta prestada. Y ubicar allí una noche conversadora. Una de esas noches bien conversadas que parece van a inaugurar mucha claridad en la vida de uno. Escribió Borges. Y esto es buenísimo lo que dijo Borges también, en otro momento hablando sobre Macedonio Fernández. Dijo Borges: yo no soy un pensador. Dice el mismo Borges, ¿no? Ajá. Yo no soy un pensador. He pasado toda la vida tratando de pensar, pero no sé si he llegado. Macedonio comentaba que él no había pensado. Lo que yo pienso, me dijo una vez, William Shane y Schopenhauer lo han pensado ya por mí. Era un hombre naturalmente generoso, que todo lo que él pensaba se lo atribuía a su interlocutor. Él nunca decía, yo pienso tal o cual cosa, sino, vos, che, habrás observado, sin duda. Y uno no había observado absolutamente nada. Pero a Macedonio le parecía más cortés. En fin, él seguía su línea de pensamiento y la realidad no le importaba. Debe haber sido para mí un personaje alucinante. Pero aparte tiene una, o sea, da la sensación de como de bonachón. Sí, uno ha leído sus textos, son zarpadísimos lo que uno ha leído, lo poco que ha leído de Macedonio. Pero digo, hubiera sido una persona alucinante. Sí, para conocerla. Para conocerla, me parece. Y además también es llamativo que si todas estas cuestiones que usted mencionaba realmente las dijo Borges, nunca se lo vio tan tierno con nada. ¿A Borges? ¡Claro! Esa cuestión no iba a pasar y que él te mencionaba, como usted habrá notado. O sea, nunca esa, algo tan sensitivo. Tenía fascinación por Macedonio Borges. Y bueno, por eso le digo, o sea, es llamativo también esa cuestión. Que Borges se fascine. Sí, que sienta. Bueno, hay una, hay un poema de dos palabras que yo siempre le robo a Macedonio Fernández. ¿Usted solo? Sí, bueno, varios amigos míos también. Que un poema de Macedonio que son dos palabras nada más. Y dice, discrepo desesperadamente. Bueno, por lo tanto entonces, se decía que la excelencia de Macedonio Fernández estaba en el diálogo. Y que tal vez por eso pueda asociárselo a genios que no escribieron nunca como Sócrates o Pitágoras. Es más, de vez en cuando escribía, pero no le interesaba en absoluto publicar. Y lo loco es que, como suele pasar y le han pasado a muchos, se lo descubre después de su muerte, ¿no? Sí. Bueno, fue un ateo vitalicio también, Macedonio Fernández. Pero bueno, un ateo muy loco, muy raro, ¿no? Obvio. Porque él, la teoría que él desarrollaba, la denominó idealismo absoluto. Que es una posición extrema en el campo filosófico que niega la muerte del espíritu. Macedonio, a ver, explique. Claro, Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Y aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle al hombre. ¿Yo qué loco? Bueno, como Sócrates fue ante todo un filósofo oral y un estímulo para quienes lo escuchaban, humorista sutil y filósofo complejo, y su aporte explica en parte la obra de grandes como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar. Hay que decir también que terminó por identificarse con las ideas de marginalidad, tragedia o heterodoxia bohemia. Pero no a todo, vio, le podía caer bien Macedonio. Y no. Obviamente. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Exacto. Pero cuando uno ve a las personas que no les caía bien Macedonio Fernández. ¿Cómo a quiénes? Uno dice, Macedonio, estoy con vos de acá hasta la eternidad. Por ejemplo, Mujica Lainez. Manucho, Manucho. Bueno. Mujica Lainez lo trató de loco y mamarracho, solo digno de ser escuchado. Pero es entendible, dada la estructura. ¿De dónde viene? Claro, y dada la estructura de Manucho, dados su condición social, claro, económica, de la lid donde se movía. Y es lógico. No le va a caer bien Macedonio. Pero además porque también le implica ese peligro, esa desestructuración que a veces no le conviene. Y no. O encontrarse, mire si Manucho se encontrara empatizando con Macedonio. No, se horroriza. Y bueno, ¿no? El otro fue Adolfo Bioy Casares. Que confesó en el año 1976 ¿qué? Su perplejidad ante los escritos de Macedonio, cuya fama consideraba en cierto modo un invento de Borges. Lo que pasa es que Bioy Casares, como Borges había estado tan enganchado, así una pasión por Macedonio, al otro le agarró celito, celos, claro. Sin duda. No, yo soy mejor que ese. Lo que te falta. Bueno, Macedonio pudo, les cuento, según dicen quienes lo conocieron también, en la época en la que vivió, eso es lo loco, porque pudo ser o parecer algo atípico en un ambiente, ¿no?, bastante así formalista y ceremonioso como el de Buenos Aires de fines y comienzo del siglo, ¿no? Pasado. Fue, si se quiere, una figura extemporánea o periférica, porque cultivó un pensar y una escritura que anticipaban la irrupción de modos nuevos o por lo menos no usuales por aquellos años, ¿no? Digamos, fue el raro, claro, en su contexto macedonio. Se replegaba muchas veces, generalmente, casi siempre, de ciertas habilidades y solemnidades sociales, huía de todo eso, a las que renunció de forma bastante temprana, o a las que solo se acercó para ejercitar su sentido del humor y del absurdo, para cagarse la risa de todo eso, ¿no? Bueno, la cuestión central del pensamiento macedoniano, sí, fue la experimentación de una nueva manera de abordaje de la nada. Y su interés por la cuestión metafísica es muy, o sea, no deja de ser llamativo en un contexto, sitúense, histórico-cultural que no parece especialmente sensible a este tipo de encarrilamientos del pensamiento. Acá, Argentina, a fin del 1800, que un tipo venga a hablar y escribir de cuestiones metafísicas, acá, cuando era otra realidad, imagínense, sí, de guerras civiles, de que esto, que lo otro, la cuestión política, que un tipo venga a hablar de estas cuestiones como las que hablaba él, era, ¿no? Capaz que en Europa no era tanto, digamos, pero acá en Latinoamérica llamaba la atención. Pero igual, en Europa también piense que es tiempo de preguerra, que si bien está lo que es la considerada la Belle Époque, donde hay el auge en lo estético de muchas cuestiones, también hay una cuestión de armamentos, del capitalismo, un resurgimiento de muchas naciones, que lo metafísico creo que queda en un último lugar. Pero bueno, sí, obvio. Pero, o sea, llama más la atención acá, contexto de Buenos Aires, fin de 1800, que un tipo venga a hablar de las cosas que hablaba macedonio, era bastante extravagante, digamos, ¿no? Pero bueno, pasa esto. El otro día me comentaban una crítica que le hacía este gran escritor santafesino, Juan José Saer. Sí. Cuando escribe un prólogo de un libro de Di Benedetto. Benedetto, que era mendocino, murió en la pobreza total, un escritor alucinante, y que Saer decía, si Di Benedetto hubiese nacido en Francia, sí, hoy sería uno de los escritores más grosos que dio el siglo XX. Pero nació en Argentina y escribió en Mendoza. Y bueno. Bueno, para terminar con macedonio, les cuento que fue consagrado a la reflexión filosófica desde las precursoras cartas que tuvo, ¿saben con quién? ¿Con quién? Con William Shane. ¡Mire! Se carteaba con Shane, macedonio. Y fue consagrado periféricamente por Scalabrini Ortiz, que lo calificó como el primer metafísico de Buenos Aires y único filósofo auténtico. Pero igualmente macedonio no fue considerado como tal por la filosofía universitaria. Y bueno, orientada hacia líneas técnicas y analíticas muy diversas. Sí, sí. Así. Muere el 10 de febrero de 1952. Macedonio Fernández llegó viejito. ¿Cuántos años? ¿Por qué me complica la existencia? ¿Por qué me complica la existencia? Y porque me quedé con la duda. Dice, llegó viejito, pero ¿cuántos viejitos? Bueno, ya le di. Y saque la cuenta, mira. me va a hacer contar con los dedos a mí, que vivo, que... No, bueno, nació, murió en el 52, le dije. Sí. Bueno. 78. Ah, pero re bien. Nació en 1874. 78. Póngale. Sí, 76. No, 78. 54. Ah, claro. 70. Sí. No, 80. No, 80 no puede dar nunca porque es 52 que se murió. Ah, en el 52, no en el 54, está bien. Claro. Bien. Mire qué linda frase esta de macedonio. Dejemos los números de lado que no sirven para nada. Sí, no, y nosotros tampoco con ellos. Mire qué linda frase de macedonio, escucha. A ver. El acto sexual es un saludo que intercambian dos almas. Y para terminar, quiere que lo haga con un poemita. Bueno. Cortito de macedonio, que se llama Hay un morir. No me lleves a sombras de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido. No quiero el vivir del recuerdo, dame otros días como estos de la vida. Oh, no tan pronto hagas de mí un ausente y el ausente de mí. Que no te lleves mi hoy, quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir si de unos ojos se voltea la mirada de amor y queda solo el mirar del vivir. Es el mirar de sombras de la muerte. No es muerte la libadora de mejillas. Esto es muerte. Olvido en ojos mirantes. Bueno, ahí está, algo de este personaje alucinante. Impresionante. Si tienen ganas, si les interesa, no dejen de leer a Macedonio Fernández. ¿Se consiguen libros? Ah, bueno. Le cuento que le damos las buenas tardes al Indio. ¿Cómo anda? Que nos mandaba un mensaje y nos decía, lo nombra, espéreme, que... Lo nombra mucho a Macedonio en sus escritos Borges. Sí. Hay un texto en El Hacedor, diálogo sobre un diálogo. Ah, ese es buenísimo, sí. Que dice justamente eso de que morirse no tiene importancia. Ese texto, bueno, creo que ese texto lo leyó Mariano en su programa el otro día. Y creo que cuando hicimos el encuentro literario fue el texto que el productor del Ojo Blindado llevó para leer ahí en el encuentro. El Hacedor de Borges. Que dice, ¿por qué no nos suicidamos? Dice el texto, que Borges cuenta una charla de él con Macedonio. Ah, mire. Bueno, en cuanto a eso, bueno, el pájaro que también nos dice Bolaño lo rescata mucho Macedonio. Sí, en los Detectives Salvajes lo nombra también bastante Bolaño Macedonio Fernández. Sí. Sí, bueno, Indio, sí, Borges muchísimo. Cuando tenía la oportunidad lo nombraba Macedonio. Bien, le mandamos saludo a Indio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Si te lo dice. Está re lindo cuando se habla y se contesta como que fuera usted, el Indio y tantos otros. Pero buenísimo, sí, me encanta. Sí, y que también como dice el pájaro, Bolaño mucho. Y Bolaño también lo nombra mucho a Di Benedetto. ¿A Di Benedetto también? Mire. Hay un cuento que yo todavía no lo leí, que me lo contó el pájaro, el cuento de Sensini. De Bolaño, bueno, viendo una entrevista que se le hizo a Bolaño. Ajá. Él dice que el personaje ese Sensini, que él cuenta en su cuento, acá la redundancia, es Antonio Di Benedetto. Que él dice que para él fue, sin duda, si no el mejor, uno de los mejores escritores argentinos, dice que hubo en la historia, una cosa. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir otra vez? Y sí, ya son las 3 de la tarde. ¿Qué hora son, mi corazón? Las 3 de la tarde. Bien, sí. Yo estaba cantando. Ah, bueno, fantástico. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la última tanda de la semana. Muy bien. ¿Se bajó? Sí. Bueno, nos vamos a la música, a la tanda, ¿le parece? Me parece bien. Vamos, seguimos con Manu Chao. Bajamos un poquito, un tema que me encanta. Bueno, entonces... Niña vamos. Galera. ¡Ay, qué lindo! Oh, miña Maco, miña torcí, miña querida, miña galé. Oh, miña cachué, miña mini, miña flamenga, miña capué. Oh, miña mini, miña, miña querida, miña malé. Oh, miña malo, miña la rica, miña cachaza, miña cadé. Miña vagabú, oh, miña vida, miña mamepe, miña ladé. Oh, miña miniña, miña querida, miña valé. Oh, miña torcida, miña planeta, miña cadé. Miña torcida, miña flamenga, miña cadé. Miña vagabú, oh, miña vida, miña mambepe, miña capué. Oh, miña miniña, miña querida, miña valé. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadé. Oh, miña maco, miña torcida, miña querida, miña galé.

pasaba la tanda, lo que escuchábamos era Manu Chao, después Temite Marley, después Chan Chan de la Buena Vista Social Club. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Aquí estaremos hasta la hora 16 haciendo este escenario de las voces. Bueno, recuerden, si quieren ir gratis a ver a Eddie Morales mañana, nos mandan algún mensajito de texto y lo anotamos en una lista. A Eddie Morales no. No, a Cosa de Negro. A Cosa de Negro mañana en Sabina. Y bueno, y esta noche los esperamos a todos ahí en Pichuco Bar para ver al Blues Trío a partir de la hora 23. ¿No tuvimos noticias de cómo salió esto de los videos? Bueno, mañana. No, fue el sábado pasado. Sí. Bueno, si Marco nos quiere contar por ahí, si anda escuchando, qué tal salió todo ese evento. Si habían, si pudieron presentar ellos el corto y qué tal les fue. ¿Cómo se notan los procesos de este programa? Pasó una semana casi. Me acordé ahora, ¿qué quiere? No, pero si yo no le digo nada a usted, yo tampoco me había acordado de preguntarle a Marcos por eso. Yeah. Está buenísimo que se haya acordado porque por lo menos uno de los dos en esta semana preguntó. A mí siempre tarde, vos. Bueno, ¿por qué? Así, a todos llega tarde. Lamentablemente. Cada uno tiene sus procesos. Igual en ciertas cuestiones es problemático. Muy problemático. No. Pero, bueno, últimamente estoy tratando de no, en mi vida. De estar más atento. Sí. Por lo menos en ciertas cuestiones. En ciertas cuestiones de tratar de no llegar cuando hay que llegar. No llegar ni antes ni después. Llegar cuando hay que llegar. Claro. Es difícil a veces saber cuándo es el momento que hay que llegar. No sé, porque por ahí uno dice es recontra evidente. Pero son percepciones también. Claro, y sí, sí. Por ahí uno, qué sé yo, uno viendo de afuera dice es. Se me boludo. Bueno. Lo soy. O después por ahí participando, uno dice es el momento y ni a gancho, se adelantó, se atrasó. No sé. Sí. ¿Quién dijo que todo está perdido? Dijo uno por ahí. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pero lamentablemente hay momentos que le vas a decir, y gracias, pero no, ya está. Te agradezco mucho, pero. Pasó. Y sí, está el tren pasó, me la pone la pite más. Bueno, tengo acá un hecho, un acontecimiento revolucionario. Que seguramente usted me va a contar algo. Bueno, dígame sobre qué. Un 31 de mayo del año 1678, en protesta por los aumentos de impuestos. Sí. Lady Godiva. ¿Qué Lady Godiva? A ver si las chicas acá limitan. Lady Godiva estaba enojada porque habían aumentado los impuestos. Sí. ¿Qué hizo? Recorrió las calles de Coventry cabalgando desnuda. Ahí está, tomá. ¿Quiere que le cuente un poquito? Cuénteme un poquito, porque me interesó este hecho. Bueno, le cuento, primero que nada, que el caso de Lady Godiva, en realidad el nombre de ella en inglés es Godfrey. Ajá. Que, traducido al castellano, sería algo así como gift of, el regalo de Dios. Se lo digo directamente en castellano. Que precisamente, digamos, después con más razón y con más connotación era que era el regalo de Dios, dado que ella era la esposa del conde de Chester y señor de Coventry para esa época. Se dice que ella era famosa por su belleza y por su bondad. Encima estaba muy linda. Entonces lo que sucedió y lo que cuenta la leyenda es que ella, al estar casada con este tipo, Leofric, que era el señor de Coventry en ese momento, quien por su ambición había puesto los impuestos altísimos. Ah, el mismo que el marido de ella fue el que aumentó el impuesto. Sí, sí, sí. O sea, ojo, esto venía desde el rey para abajo. Ajá. Pero este ni lerdo ni perezoso. Vamos, los aumentos para arriba. Y ella se solidarizó con el pueblo. Claro. Ah. Porque ella, digamos, el pueblo estaba bastante mal, estaban pasando apuros económicos muy grandes. Como siempre, pequeño. El pueblo sigue igual. Estaban esquilmados por los tributos abusivos. Ajá. O sea, los estaban cagando. Entonces, a raíz de esto, ella se solidariza con ellos. Cuenta la leyenda que ella habló con el marido para decirle, dale, aflojó un poco. Claro, baja los impuestos. No seas tan duro. ¿Qué te pensás que me vas a seducir porque te hacen duro? No, nah. No quiero hacer un hombre duro yo. No, nah, aparte un hombre malo no me gusta. Claro, quiero algo sensible a mi lado. Entonces, ante estos pedidos, el marido le dice, está bien, yo bajo los impuestos, pero con la condición de que vos, sea Lady Godiva, recorra Coventry a caballo sin más vestiduras que sus largos cabellos. Ah, el marido encima le ofreció el eso. El marido le dice esto. Bueno, está bien, yo bajo los impuestos, pero si vos te paseás en pelota por todo el pueblo. ¿Por qué? Yo pensé que había sido una decisión de protesta de ella. No, espere. La cuestión es que en el caso de ella se dice que era una mujer que no era, digamos, muy licenciosa, sino que una señora de la casa. Ajá. Lo que así muy burdamente se conoce como una señora de la casa. A raíz de esto, él sabía que ella se iba a achicar. Pero en el caso de ella, y aparte le remarcó que anduvieran por el mercado mientras anduviera pasando todo el pueblo. El tema es que él se sorprende porque ella le dice, bueno, está bien, acepto. Yo me voy a pasear por el pueblo en pelota. Sí, no, pero me gustó la posición de ella. Está bien, vos me querés correr. Dale. A loco, loco y medio. El día elegido, que fue el 31 de mayo, ella se pasea por el pueblo. Pero el tema es que se ve que había arreglado con la gente del pueblo para que todos los vecinos se encerraran en la casa. Ah. Claro, dice, para no perturbarla con su desnudez. Entonces, ella el 31... Pero si no perturbas a nadie, nena. No, pero es como que ella tenía que mantener ciertas cuestiones. Estamos en el 1600. Me dicen... No te hagas problema, no te preocupes por mí, que no me vas a perturbar. Al contrario. Por favor, men. Pero usted tendría lugar en esta historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ella se pasea por el pueblo y todos cumplieron en estar encerrados en sus casas. Espiando por las ventanas. ¿Qué? Y lo más seguro. Obvio. Supuestamente peleando a los colazos ahí en la ventana, a ver quién me espiaba. El tema es que supuestamente dice que las ventanas estaban cerradas. Veo que casi todas las persianas, algún agujerito. Algún agujerito tiene, obvio. Y bueno, pero el tema es que había un personaje que era el sastre del pueblo, que al que llamaron de Peppington, que es el Mirontom, que no se pudo resistir. Sí, no. Y el guacho agarró y se puso a mirarla y sumado a eso después se jactaba de que él la había visto. Pasearse así desnuda. Ajá. Todo por el pueblo. A raíz de esto, es que el resto de los vecinos le dicen, no, pará, te zarpaste, porque el acuerdo era que para que bajaran los impuestos ella se paseaba, nosotros no la mirábamos, la respetábamos y estaba todo bien. Al loco no le dieron más pelotas. Ah, no, lo discriminaron. Sí, a partir de ahí un ostracismo terrible. Lo marginal. Sí, y bueno, porque se zarpó. No cumplió. Y no, era un acuerdo con todo y el pueblo. Bueno. Pero él dijo, puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Y eso lo va a decir un tipo llamado Oscar Wilde más adelante, dijo. Pero no importa, yo estoy con él. Y bueno, lo lamento, tendría que haber apagado la libido un ratito. O por lo menos dejarla en la casa. Claro. O espigar por algún agujero. Y sí, siempre hay alguno. Siempre. Hablando de agujero. Me hizo poner una escena de una película de Woody Allen. Está con una prostituta negra. Ajá. Y él estaba depresivo. Entonces le explicaba por qué estaba depresivo. Dice, tuve una crisis espiritual, no tengo alma. ¿No crees vos en los agujeros negros? Le dice Woody Allen. Y ella le dice, ¿cómo no voy a creer lo que me da de comer? Aceite fresco me hice acordar de lo, el tema de lo, los agujeros y eso. Sí, ya sé, lo único que... ¿Cuánta poesía en usted? Obvio. Bueno, continúa. Bueno, para contar, para finalizar esta historia, le cuento que al final el, digamos, el esposo termina bajando los impuestos. Ella ha quedado como una de las grandes leyendas. Aún así, en cuanto a este hecho en particular, no hay nada determinante que diga que fue realmente leyenda o que fue un hecho verídico. Ah, no se asevera, así que ha claro, ocurrido. No, se dice que es posible, dado los personajes y dado las circunstancias. Pero y ella, no se subió ningún video a YouTube, como para que... Hay unos cuantos cuadros. Ajá. De Lady Godiva, o sea, de diferentes versiones. También hay, digamos, lo que serían las remake ahora con fotos y demás. Pero es parte de todo de esta... No hay chica acá que haga una remake en vivo y en directo, ¿no? Acá en Las Delicias no conozco a ninguna. O bajan el boleto del colectivo o me paseo en bola por toda la zona sur de Rosario, póngale. Por todo Arijó, en un caballo, ¿no? El tema es que son capaces de subir más el boleto con tal de que más flaca se pase. Claro, sí, Vio cómo está todo podrido ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, la mujer de Lischi no hace estas cosas. Y usted mirá, loco, te estás resarpando con lo que estás haciendo en esta ciudad. Yo me pasé en bola por... ¿Pero a usted le gustaría ver la mujer de Lischi? No la conozco, Lischi. No sé, yo no la conozco tampoco, pero... Lo que pasa es que me imagino que si es del target de Lischi, estamos hasta las manos. Y si es pelada no tiene mucha onda. Tal vez la hija le pega en bolche. A la hija, tiene hija Lischi. Alguna familiar mujer debe tener Lischi para que se le revele. Me imagino, no puedo creer. Todos varones. Claro. Aunque sea una perdida en una patabolseada, alguna cosa así. Alguna sirvienta debe tener, Lischi. ¿Por qué la sirvienta? No, aparte así, no me gusta. Mirá, loco, te estás zarpando vos. Te estás zarpando. Me estás explotando. Sí, voy a empezar a atender a todo tu invitado en bola. Le puedes decir también. ¿Sabe la cantidad de gente? ¿O me blanqueá vos, cabeza de rodilla, o yo atiendo todo en bola? La cantidad de gente quería lo de Lischi. Bueno. Para finalizar, sí. Ya, porque no, ya es terrible esto. Le cuento que a raíz de este emblema que es Lady Godiva, hay una marca de bombones que se dice que son... ¿La marca de bombones? Sí. Que se dicen que son unos bombones belgas y que dicen que es un lujo. Todavía no ¿Era belga? ¿Qué? No, ella era sajona. O sea, de Sajón. Inglaterra. Pero ¿qué tienen que ver los belgas? Que en homenaje a ella, digamos, crearon una marca de bombones que actualmente es más que a nivel internacional es muy reconocida, que se llamaba Lady Godiva, que se dice que es uno de, digamos, por eso le decía, uno de los mejores bombones que hay a nivel internacional. Ah, y que precisamente mira. Había un lo que era la caja dorada con el dibujo de la condesa desnuda, haciéndole honor a esta, digamos, a este hecho heroico con el cual ella había protagonizado. Mire qué loco, bombones. Lischi debe tener, no sé si será familia. Hay una directora argentina que se llama Lischi. Directora de cine. Pero será... Pero no, es muy artístico, no tiene nada que ver con la familia Lischi de acá. Está muy lejos del arte. Pero puede que la oveja negra haya sido Lischi. Tal vez eran todos artistas y él salió así. Claro, nada, pero no cree, porque es bueno, ¿sabes? No sé. Bueno. No sé lo que hará Lischi. Oh, lo que habrá otras hecho... historias por allá. Lo que habrá hecho Lischi padre. Claro. El operador acá tira, dice, bueno, pero la Cristinita no estaría mal que ande, dice así, a caballo. No sé, lo que pasa es que a mí, qué sé yo, la, no me llama tanto la atención una mujer en bolainas. A usted no, y no. Le daré una contestación que le he dado a varias personas, pero no sé si da al aire. Había después otra rubia, que era mujer de un político. No, la mujer de Scioli. Esa, la que estuvo con el Indio Solari, dicen, cuando era joven. Ah, le había pegado en Rebelde. Cuenta la leyenda que a esa mujer, ¿cómo se llama? Una rubia, que era mujer de, sí, no sé si de Scioli. Espere, espere. Una rata, sí. Ay, que sí, espéreme un segundo. Sube la cortina. Cuidador. Se ve que hoy estamos chusma. Karina Rabolini. Esa, ahí está. ¿Qué era la mujer de quién? De Scioli. Supuestamente. ¿Es el manco? Sí, el manco del espanto. Ahí está, del espanto, sí. Cualquiera, bueno, sí, él, todos. Bueno, sí. No, del espanto. Como decía Woody Allen, son peores que los violadores de niños, los políticos. Peores. Bueno, cuenta la leyenda. Sí. Cuenta la leyenda, sí. Que ese tema de los redondos que dice... A ver. Tarea fina, ¿eh? Con las piernas más bonitas que vi. Y ahora vas a vivir en Delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Ah, no sabía que esa era la tarea. Dicen que se lo escribió cuando él era novio. Y ella lo largó por... Con el Rabolini, con la Rabolini. Y ella se fue. Y ella lo largó por Scioli. No sé si por Scioli o otro en su momento, así, cheto, así de... Mire. Cuenta la leyenda, así. No pregunta, no responde, no se calla. Sin ofender a todos aquellos que adoran al indio. Pero, ¿qué le habrá visto? Yo no la juno ahora, sí, a la mina. Bueno, lo que pasa es que ahora no me queda tiempo para mostrarle una foto. Claro. Pero no es linda mujer, así, en cierto, linda mujer en cuanto a estereotipo de lo que es. Y mire, lindo o feo. Varios de nuestros oyentes le pueden llegar a decir más que yo. Para mí es una mina muy bonita, pero, o sea, digamos la versión, la mejor versión va a estar dada de los oyentes masculinos de acá, o sea, son ellos los que... Claro. Le van a confirmar. Bueno, Diego Lata, está buena también, Diego, para que tome un acto de rebeldía. Esta sí me encantaría. Dice Carla Bruni, la mujer de Sarkozy. Oh, bueno. Carla Bruni, sí, que se revele. Todos los días que se revele. Ah, esa sí. Bueno, ay, pero espera. A caballo, a pie, en helicóptero, en colectivo. Aunque sea en un lanchón por el Delta. En un lanchón por el río Paraná. Pero igual. Una piragua. Ojo, yo sé que sí, para soñar se sueña lo grande. Pero que son vivísimos para elegir. Bueno, así elige cualquiera. Y bueno, estamos hablando de mujeres de estos seres así despreciables como cualquier político. Sí. Bueno, estamos hablando de mujeres de ellos. Y bueno, Carla Bruni. Pero le encanta que Sarkozy juega en primera. Sin ofender a nadie. Pero juega en primera. Muy linda. Sí, pero a la Bruni le gusta que Sarkozy sea así. No, no lo eligió por los ojos bonitos. ¿No? No creo. ¿Le gustan los tipos duros? Va, sí, duro de vivir duro. No quiero hablar, nada más. Pero esa gente vive dura. Capaz que se rescata ella ahora. Vio que va a trabajar con Woody Allen. Por más que la mona se vista de seda, mona queda. Fua, miren a qué se mandó. Bueno. ¿Qué le pasó? Nada, murió el celular. Está en la búsqueda como todos nosotros el celular, buscando, dice. Bueno. No hay que... Ya estamos en cualquiera. ¿No le quedó más nada? No, de Lady Godiva no. ¿De Lady Godiva? No, no. Your class number Ay, acá me perdí, Dieguito. Dice, ¿qué quiere? ¿Que elija la Merkel? Jaja. Me mató. No tengo ni idea. Merkel. Sí, no sé. ¿Quién es Merkel? ¿Qué es Merkel? No sé. No. Estamos en un mar de dudas acá, Diego. Va, no, ni siquiera es duda. Es ignorancia total. Claro, una total certeza que no tenemos ni idea. Yo soy el dolor. Poeta. Así ganás seguro acá. Y usted la relajaba, Corín Tellado. Si vos sos la espina, yo soy el dolor. Tiembla Berlén. Tiembla Mallarmé. Corín Tellado es un poroto al lado de él. Se está revolcando en la tumba, Baudelaire. Sí. Estertores de tos le están agarrando. La sombra, yo soy. Todo bien, con Sky. Ey, pero este es un poema de un chico de tercer grado. Discúlpeme. Me siento tan tranquila para escribir a partir de este momento. Me había dejado la parte de la escritura estética, pues yo dije, no estoy a la altura de la circunstancia. Pero a esta altura mido 2 metros 20. Rainer María Rilke, que se murió pinchado por una rosa. Debe estar muy emocionado donde él esté. Se le pianta el lagrimón. Se le pianta el lagrimón escuchando la poética de Kai Benson. Bueno, el nombre del tema, por si lo quieren bajar de internet y bajarse la letra. ¿Cuál es? Arcano 14. Si se lo quieren necesitar aquí para levantarse alguna chica. Bueno, no, por favor, evítenlo. No, en serio, por favor. Audiencia masculina, evítelo totalmente. Si no, pregúntele de qué signo es, va a tener mejor resultado. Dale, póngalo otra vez, operador. Sea bueno. Ahí está. Ahí arranca bien, porque toca la guitarra, no habla. Vamos bien. A ver. Bien, ahí zapatero su zapato, el músico hace música. Bien. A ver, Luis de Góngora, te escuchamos. A ver. ¿Qué? No, que le iba a decir, obviamente nuestra audiencia no tiene nada que ver, pero pensando y rememorando momentos, yo decía, un sábado a la noche, 3:30 en el boliche, que los chicos están bien entonados y que encima le canten a una eso. Oh. Escuchemos a Rimbo. Escucha, ahí va el soneto. Creo que ahora se manda una metonimia, espero. Le pega de hacer silogismo también. Ah, sí, aristotélico el muchacho. No, listo, ya está, operador. Sí, nuestros poetas muertos no se los merecen. Bueno, todo bien, porque malos que somos. Y un poquito. Somos un poquito malos. Lo único que espero que realmente no haya hecho este tipo de canciones en su adolescencia, porque no iba a ligar mujeres. Capaz que se le agarró una crisis de inspiración. Puede ser. En el último momento Sky Bailinson dijo, a ver si me queda algo en los roperos cuando era joven. Y empezó y encontró este escrito que lo escribió cuando tenía 15 años, póngale. Está bien. Dijo, vamos a ponerle música a esto que escribió cuando tenía 15 años. ¿Quién sabe? Bueno, igual. ¿Sabina se enamoró y sonó? Porque no todas estas cuestiones así lamentosas que eran tan... huella de él, no quedaron por ningún lado y tuvo que llamar a un amigo que andaba mal de amores para que lo ayudara. Así sí, que claro, sí. Tal vez, póngale que tal vez eso le pasó a Sky, se enamoró y bueno, le salió eso. Bueno, está bien. Pero ¿por qué lo tiene que hacer público? Y porque es músico y a él le gusta hacer público esas cosas. Ah, nosotros hacemos el programa. Está bien. Recuerde. ¿No? Bueno, estamos llegando al final de este programa, ¿no? Sí. La producción dice que ya lleguemos al final. Que ya lleguemos y terminemos de una vez con esto. Bueno, hey, nos encontramos esta noche con los que quieran ir ahí al Blues Trío. Y si no, nos reencontraremos el próximo lunes aquí en el Éter. Muy bien. Saludamos a la gente que está ahí escuchándonos en www.radiowalden.com.ar. A los que nos escuchan, nuestros bloyentes. A todos ellos también, esperamos verlo algún día también en alguno de estos eventos, en el cumpleaños del año del programa del pájaro, el próximo fin de semana. O en algún otro momento, alguna excusita como para juntarnos. Sí. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros en estos días, lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com o si no, en nuestro mail que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. A ese tren sin frenos que lo lleve a Katmandú. Bueno, nos iremos. Volveremos el lunes. Si el cosmos así lo quiere, si todo va bien, estaremos aquí haciendo este escenario de las voces. Y bueno, nada más por decir. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el lunes. Así es, pásenla bien, che, que la disfruten. Vivan el minuto como si fuera el último de sus vidas. Sean un poco más infeliz que mañana. Eso quiere decir que mañana van a estar un poco mejor que hoy. Y el silogismo, bueno, complétenlo usted. Nos vamos con un tema de Sky Bailinson, ya que estamos así con él. Y bueno, pero trate de que mejore. Bueno, no me lo pida a mí, ¿qué quiere? Yo le digo al operador, ponga tal cosa, el operador le da el clic. Bueno, a ver, yo soy... hago retórica, como venimos haciendo siempre, y yo le digo a usted para que usted se lo transmita al operador. Bueno. Vamos. El fantasma del quinto piso. Ahora nos ponemos así, más esotéricos. Ah, bueno, está bien. Nos vamos así. Thank you. pasos en mi cabeza. La niebla es espesa alrededor. Hay un dragón en la pared. Thank you.